El canto negro, la prosperidad de mi lengua, los animales blancos, los animales negros, los líquidos venenosos, el agua límpida, la resurrección de la carne, la resurrección en todas sus formas, el pecado, la extrema unción, mis cicatrices, el cartel que vi en aquel hospital, el amor, las sábanas blancas, los alambres de púas, los poemas que se parecen a este, el amor ilícito, el amor lícito, el tamaño de mi esperanza, la oquedad de algunas personas, la tarde de mi vida, mi cara en el espejo después de eso, el olor a limpio, el olor a orín de los viejos y los enfermos, los gatos, la estirpe, la humedad en todas sus formas. La imperfección, el hierro, la verdad, la piel delicada de los párpados, el lienzo, el armario, la palabra pureza, los bancos amarillos, la lucidez, el olvido.